alborote el cangrejo, cuando es bueno, cuando es de ley. Con harina y picante lo cocina la vieja, enchilado de cangrejo, pa' que chupe la muela. Con harina y picante lo cocina la vieja, enchilado de cangrejo, pa' que chupe la muela. El cangrejo siempre es sabroso si se sabe cocinar. Pongan salsa, que le pongan salsa.